Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que vivimos buscando los grandes milagros, las historias sorprendentes, lo mágico siempre en el horizonte, lo que no llega? ¿Cómo no nos damos cuenta que quienes viven esas grandes historias están simplemente dejándose llevar por el presente? La vida es, al final de cuentas, la sumatoria de pequeños minutos que pasan. Y lo que hagamos con cada uno de esos minutos es lo que cuenta. Me gustaría vivirlos amando. Eso es lo que se irá conmigo al partir el gran viaje. Y es lo que podré dejar en esta tierra para los demás. ¿Qué cosas son las que se terminan grabando en tu corazón? Quiero que pienses en lo que te genera una sonrisa cálida cuando hace frío. Tus manos entre las manos de alguien más que te contiene. El calor que te envuelve en ese gesto. El abrazo que va más allá de lo físico, que te atraviesa, que es refugio seguro a pesar de lo que pueda pasar en tu interior. Esa sonrisa que te cambia el día, las palabras que rozan tu oído y elevan tu alma al sol cuando nada más lo podría hacer. Cosas que ni con todo el oro del mundo podrías comprar genuinamente, que no son dadas gratuitamente, que no tiene costo dar. ¿Por qué no sembrar el mundo con estos gestos que son capaces de los milagros más maravillosos que podamos concebir? Somos capaces de elegir cuál es el mundo en el que habitamos, porque nadie puede hacerlo por nosotros. Aunque nos pintamos presos de las circunstancias, siempre podemos elegir qué dar. En la complicidad del amor que nos rodea, de la vida que es siempre sabia y generosa, se nos devolverá lo que sembremos. ¿Por qué quedarnos esperando eso que algún día podría llegar? Tenemos que vivir lo que se nos da, vivirlo como el maravilloso milagro que es. De todas las infinitas posibilidades, hoy estamos aquí, compartiendo este camino, porque la vida es un milagro que se nos regala en cada detalle. Abrí tu corazón a la maravillosa posibilidad de ser amado y amar en cada detalle, en cada palabra, de vibrar conmigo hoy, de entregarnos completamente con tan solo mirarnos. Yo no necesito más que tu presencia ahí, donde mi alma pueda anidar, en los pequeños minutos que milagrosamente compartimos en este infinito universo. Blow me a kiss from across the room. Say I look nice when I'm not. Touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. Give me your arm as we cross the street. Call me at six on the dot. A line a day when you're far away. Little things mean a lot. You don't have to give me diamonds and pearls. Such. I never cared much for diamonds and pearls, 'cause honestly, honey, they just cost money. Give me a hand when I've lost my way. Give me a shot. to show you haven't forgot. 'Cause always and ever, now and forever, little things mean a lot. Send me the warmth of a secret smile to show you haven't forgot. 'Cause always and ever, now and forever, little things mean a lot. Un gélido puente entre los dos. Tengo absorto el corazón en tus ojos. No tengo más para ofrecerte. Aquí es donde habita mi alma. Digo tu nombre. No logro extender mis suspiros. No logro llegar a ti. Te rodeo, te miro, te busco. Una bruma espesa se levanta, me envuelve. Así es mi vida sin vos. Ahora puedo verlo. Piel curtida, manos ásperas, bajo mis pies un mar de lágrimas donde transpira mi furia. Lo sé, necesito de tu presencia, de tu esencia, de tu mirada. Es tierno el deseo que nace de mi desesperación. Necesito que llenes mi vacío. Vientos gélidos me arrastran hasta vos. No puedo respirar. Así es mi vida. Me ahogo en las palabras que quieren salir. El deseo me congela, pero tu presencia me devuelve acá. Veo llamas alzarse en medio del puente que nos une. Es tu presencia, son tus ojos que me devuelven la mirada. Todo a mi alrededor está envuelto en llamas, pero no se consume. Solo siento arder el aire que roza mi piel, mientras estoy cada vez más cerca de vos. Te rodeo, te miro, te encuentro. Nadie más parece darse cuenta que un infierno dulce se desata a nuestro alrededor, en nuestro interior, entre nosotros. Siento cómo mi respiración se corta, cómo los suspiros se escapan de mi boca. No puedo dejar de mirarte. Tus ojos me atrapan. Mis puentes hacia vos están en llamas, porque todo nace de tu mirada y mi deseo. Necesito que vengas hacia mí, acercarme. Podría caminar entre las llamas para dejarme consumir. No quiero que el puente que me une con la vida se convierta en hielo otra vez. Te necesito para acceder al fuego, para que todo sea devorado por las llamas que no se consumen. Todo nace de tu mirada puesta en mí mientras giramos, de la intensidad con que tus ojos me miran. Ya no quiero nada más que perderme en este fuego, que ceder a tus impulsos y a mis deseos. Quiero que mi alma se funda con la tuya. No puedo volver a desandar este puente que nos une. Quiero quedarme acá, con vos, en medio de las llamas, habitándonos, consumiéndonos. On fire, baby, you can turn it into cinder and smoke. 'Cause this house is mighty cold, and I feel like melting on snow away. I'm wearing, they're tough enough to go. torch light the way. Well, you can set my house on fire, baby. You can turn into cinder and smoke. This house is mighty cold, and I feel like melting on snow away. It's burning up the coal, and its wheels are bound to roll right by you. Honey, won't you jump my train? You can set my house on fire, baby. You can turn it into cinder and smoke. 'Cause this house is mighty cold, and I feel like melting on snow away. On fire, baby. You can turn into cinder and smoke. 'Cause this house is mighty cold, and I feel like melting on snow away. You can set my house on fire, baby. Es cierto, intenté no estar más para vos. Até mis palabras para que no salieran. Es cierto, me resistía a encontrarte en medio del camino. Existen palabras que fueron escritas para no ser entregadas. Realmente intenté contenerlas, pero algo me atrae con una fuerza que no puedo comprender, más allá de mis razonamientos, de mis preguntas. Más allá del tiempo que dejé correr en medio nuestro, algo nos sigue llamando a través de la vida. No sé cómo hacer para desandar los caminos de mi mente, cómo limpiar mis sueños, limpiar mi subconsciente del rastro de tu presencia. No encuentro las respuestas para volver a lo que era antes de que invadieras mi alma, antes de que llenaras mis rincones, que me mostraras cómo era poder respirar del mismo aire. No sé cómo hacer para salir de los laberintos a los que me arrastran tus palabras, esos lugares donde prefiero perderme solo para poder encontrarte. Y aunque pueda resistir a los mares de preguntas que golpean mi playa, es mi deseo sumergirme en ellas y perderme en la fuerza que nos atrae. Prefiero ahogarme que vivir en la certeza de estar sin vos. Di un salto al vacío solo por el recuerdo de tus ojos. Ya nada puedo hacer para evitarlo, porque la caída libre no puede detenerse. Aunque sea solo un espejismo, ¿cómo escapar de su invitación, de mi imaginación tan vívida que se confunde con la realidad? ¿Realmente estás ahí? Ya no sé qué es mío y qué es tuyo, qué es cierto y qué es falso, qué es sueño, qué es fantasía o si existe la realidad. No hay marcha atrás. Solo sé que nada puede detener esta fuerza que se desató, que no puedo más que dejarme caer, que nunca antes había dado un salto al vacío, pero por vos no puedo evitar hacerlo. Y lo intenté. Contuve mi alma al vilo del precipicio, porque nunca la había puesto en juego antes. Pero la invitación de tus ojos es tan grande que no puedo evitar sumergirme en medio de las inseguridades. Mi única certeza es que vale más un segundo con vos que una eternidad sin poder tenerte. I'm gonna make it through the day. There's no more use is running. There is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? Suffocating, I wanna feel love run from my blood. Tell me, is this where I give it up for you? I have to risk it all, 'cause the writing on the begin together and the light begins to fade. When a hope begins to shatter, now I know to be afraid. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run from my blood. Tell me, is this there? I give it all up. Oh, how do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run from my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the llevo tanto tiempo sin poder sentir que ya no sé si podría hacerlo. En realidad podrías prometerme el cielo, pero solo son promesas. Las palabras solas no significan nada. Se las lleva el viento, dicen por ahí. Vas a tener que aprender nuevos caminos, esforzarte un poco más, buscar maneras creativas para poder llegar hasta mí. No es fácil despertar el deseo que lleva media vida dormido, aunque puedo asegurarte que vale la pena. ¿Cómo explicarte lo que estoy sintiendo en este momento solo de pensarnos? lo sabes. Tu aroma me llama a la distancia. Pero eso solo no alcanza. No sé cómo separarme para darte solo una parte de mí. Yo simplemente lo doy todo. Me entrego por completo en cada segundo. Y soy capaz de mostrarte todo mi mundo. No elijo a cualquiera para que pueda habitar en mí. No me da lo mismo quien sea. Solo quiero compartirme con quien valga la pena. ¿Sos capaz de darte por completo? ¿Sin reparos? ¿Sin escondites? Lo quiero absolutamente todo. Solo un momento de duda alcanza para que nos separemos para siempre con las manos vacías. No es sencillo que logremos estar en la misma sintonía, pero si lo lograras, si lo intentaras, mi instinto me dice que juntos podríamos conocer nuevos niveles de intensidad, de profundidad. No es algo que vaya proponiendo por ahí, con cualquiera que me cruzo. Te elijo a vos para intentarlo, solo a vos. Pero únicamente eso no alcanza. Mi deseo va más allá de un momento fugaz. Si me querés, vas a tener que darme más que solo palabras. Mi deseo te llama. Llevo media vida sin saber lo que es sentir a flor de piel. Pero si encontrás la manera de abrirme, sé que valemos la pena. No elijo a cualquiera para que lo intente. Y mis ojos están puestos en vos. Pero no puedo hacer más que esperar a que quieras entregarte por completo. Porque no sé hacerlo de otra manera. No sé dividir, ni dividirme. Lo quiero todo. Century of lonely nights, waiting for someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Body saying let's go, oh, oh, oh. But my heart is saying no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle, you gotta run me the right way. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression. You gotta like what you do. I'm a genie in a bottle, baby. Gotta rub me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out. The music's fading and the lights down low. Just one more dance and then we're good to go. Waiting for someone who needs me. Hormones raising at the speed of light, but that don't mean it's gotta be tonight. Baby, baby, baby. Oh, oh, oh. My body's saying let's go. My heart is saying no. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle, you gotta run me the right way. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, you gotta like what you do. I'm a genie in a bottle, baby. Gotta wrap me the right way, honey. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me. la soledad duele, pero a veces duele más la esperanza de que haya alguien más. ¿Por qué debería seguir enviando mis palabras al viento? Si al final de cuentas la tierra donde van a caer es un desierto en el que no pueden florecer, sería más fácil renunciar. Pero no puedo dejar de enviarlas. ¿Cuál es el sentido de derramar lágrimas en medio de la noche si nadie las ve? No me sirven para sentirme mejor, porque las cosas siguen sin cambiar. ¿Es tan posible que el desierto se llene de flores como lo sería que mis palabras anidaran en alguien más? La esperanza es lo más difícil de sobrellevar, porque ese esperar que exista la posibilidad me hace desearlo, y cada día solo encuentro decepción, frustración, el eco de mi voz rasgada resonando en el vacío, porque sigo caminando en medio de un desierto de personas totalmente desconectadas unas de las otras. ¿Es acaso posible que alguien vea un poco más allá del brillo de la pantalla que lo guía? El mundo se dedica a mirarse el ombligo y yo sigo acá, agitando mis brazos, intentando llamar su atención. Sigo soltando versos al viento con la esperanza que me desgarra el corazón a cada momento, solo para ver que caen en tierra desierta, incapaz de florecer. Mis palabras no hacen más que morir lentamente fuera de mí, porque no tienen quien las reciba, quien las nutra. Me desvanezco cada día un poco, intentando ahogarme, intentando contener este deseo de que la arena sea fértil, y esa esperanza me está matando lentamente, como a mis versos el salir de mí, sin tener a dónde ir. Al mismo tiempo, esa esperanza es todo lo que me queda. No puedo soltarla. Es el motivo por el que vivo. ¿Por qué otra cosa podría existir en este mundo? Ese deseo de ver que mis palabras den fruto es tan fuerte que solo puedo seguir viéndolas morir frente a mí, regándolas con mis sollozos, esperando, suspirando, gritándole al desierto que las reciba, muriendo en el intento de lograr que el desierto me devuelva, aunque sea solo una flor. Solo una valdrá la pena, para dar sentido a cada uno de los versos que dejé nacer. Too many times I just need some more affection